gente, digamos, que cursa toda la demás escuela, porque la escuela es pública, de gestión pública y de gestión privada. Por lo tanto, acá lo que ha habido es una presión muy fuerte de los sectores de gestión privada para hacerle creer al conjunto del pueblo argentino que esa es la salud, cuando en realidad son entes de financiamientos de procesos de salud, con los mismos prestadores todos, se llame como se llame, soy médica, galeno, yo voy a hacer nombre total. Todos los que después compraron las ART, otro negociado absoluto, porque son financiadores, no tienen nada que ver con la salud, no tienen nada que ver con la prestación de servicio de salud, porque siempre la prestación de servicio de salud, por ser un derecho humano esencial, es responsabilidad del Estado Nacional. Bien. Por lo tanto, también avanzar en soberanía es poder ir rompiendo esos negocios financieros. En realidad, digamos, lo que uno tiene que hacer es evitar que esos negocios financieros promuevan el lucro en los sistemas solidarios de salud. En este caso, obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, claro, el PAMI y el sector público hospitalario. Sin embargo, los sectores financieros se han metido en el hospital público tercerizando servicios, se han metido en la Constitución de 1994 municipalizando la salud a nivel nacional, se han metido en las obras sociales, desregulando las obras sociales y permitiendo que estos sectores financieros hoy hasta participen de los sistemas solidarios de redistribución, como era el APE o como es el APE todavía, porque se han metido intrusado en las obras sociales sindicales y se han intrusado incluso en la gerenciación del PAMI en su época, que ahora se está desalojando, y se han obviamente intrusado también en muchos sectores de las obras sociales provinciales, como lo han hecho también con las famosas ART, que no son otras cosas que herramientas de exacción para evitar, digamos, los costos de las empresas, pero por otro lado han desprotegido la salud de los trabajadores en higiene y seguridad en el trabajo. Gracias, Jorge, con estos apuntes, con estos conceptos, como para pensar las tareas pendientes y, como siempre decimos, hacia la segunda y definitiva independencia. Esperemos, te mando un abrazo, Lucas. Gracias, Jorge, feliz Día de la Patria. Igualmente, para todos, Nuestro chau, chau. Médico, Gracias, Jorge Rashid. Un lujo, Manu. La verdad que sí, hermano, escucharlo a Jorge Rashid hablar de historia, de política y de salud. Sí, los metí del compañero y la verdad que qué nutritivo que es, ¿no? Un programa hoy muy alimenticio, Luca, ¿qué querés que te diga? Bueno, Manu, a ver, ¿hay algunos mensajes antes de cerrar? Sí, tenemos mensajes, no quiero dejar de nombrarlos. Se comunica, por ejemplo, déjame decirte el nombre, Oscar Salas, dice: la patria es la suma aproximada de nuestros olores, nuestras calles, nuestras esquinas, nuestros bares, nuestros vecinos, nuestros héroes, nuestros caudillos, nuestras universidades públicas, nuestros obreros, plazas, nuestros muertos, nuestros emblemáticos sindicalistas, nuestros artistas y músicos. Solo la suma aproximada. Mario Benedetti, Dixit. Con algunos agregados y olvidos, Oscar Cachi Salas desde Capilla del Monte. Abrazo gigante, compañero. Y desde Capilla también se comunica el compañero Agustín, que hace una corrección que viene a cuento. Dice: hola, compañero, feliz día. El Jardín de la República, qué hermoso tema. Pero no es escrito por Mercedes Sosa, sino por Virgilio Carmona. Entiendo que Mercedes era mágica intérprete, pero claro, no compositora. Sí. Abrazo. Es cierto. Mientras lo iba diciendo, ya sabía que estaba mal lo que estaba diciendo. Pero bueno. Y bueno, saludo gigante a Cacho, a Augusto de Monte Chingolo, que nos mandó unos audios que nos van a quedar afuera. De todos modos, reiteramos. No, pero lo tenemos para mañana. Le contamos a Augusto que estamos programando para mañana una charla con el ENRE. Tiene que confirmarse, pero estamos recabando justamente los problemas de electricidad con Edesur. Bien, ya tenemos Montserrat, tenemos La Boca y tenemos Villa 21-24, que hoy hemos hecho el informe porque hoy hay una marcha de velas. Así que tomamos lo de Monte Chingolo para tener también la situación del conurbano y obviamente para los oyentes 15-50-12-35-89 que nos manden, que se lo estamos reenviando al Ente de Regulación de Energía. Bien, a ver cómo cierra esto. Vamos a cerrar con Soledad y Abel Pintos. Bien. Músicos nacionales ambos, haciendo un tema que en su momento fue Cortina musical de los juegos Evita. Se usó en varias ocasiones. Yo sé que es un tema que se conoce por otros lados. Sin embargo, me encanta, Luca. Me encanta este tema. La letra creo que es atinado para 1 de julio. Feliz Día de la Patria para todas y todos. Viva la patria. Viva la patria. Y hoy quédense en La Gráfica todo el día. Gracias. Hay amor. Sé de un mundo de color de la esperanza, donde el cielo besa el mar. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. El presidente participará por videoconferencia del acto que se realizará en Tucumán por el Día de la Independencia. Las ceremonias sin público comenzaron anoche en esa provincia con una gala en el Teatro San Martín para luego realizar la vigilia en la Casa Histórica. Esta mañana la conmemoración se inició con el tradicional Te Deum, con la presencia de un reducido grupo de autoridades encabezados por el gobernador Juan Mansur. Por último, a las 11 se desarrollará el acto central por videoconferencia desde la Casa de Tucumán, que el presidente Fernández encabezará desde Olivos. Los gobernadores respaldaron la renegociación por la deuda y valoraron la continuidad del IFE y las ATP para todo el país. De esta manera, durante la videoconferencia que mantuvieron con el presidente, brindaron un fuerte apoyo al proceso de reestructuración que propuso Argentina a sus acreedores. Al mismo tiempo, agradecieron la continuidad del ingreso familiar de emergencia y del programa de asistencia de emergencia al trabajo y el empleo. Durante el encuentro, ponderaron la transferencia de aportes del Tesoro Nacional con los cuales se sostendrán estas ayudas de emergencia en sus distritos. Catamarca. Ante la confirmación de nuevos casos en Andalgalá, se adoptaron nuevas medidas sanitarias. El intendente Eduardo Córdoba puntualizó que solo funcionará el comercio esencial con alimentos, farmacias o combustibles, mientras que por estos días no habrá confiterías, gimnasios ni salidas recreativas. En estos momentos es necesario que guardemos la tranquilidad, de que nos cuidemos. Ahora más que nunca hay que tener presente las medidas de control que hemos venido realizando hasta ahora, es decir, el aislamiento social obligatorio y, si fuera en caso de necesidad, el distanciamiento a la hora de salir a hacer alguna compra o salir del domicilio por cuestiones de necesidad, de urgencia. Usar siempre el uso del barbijo, conservar las normas de higiene que veníamos desarrollando hasta el momento. Desde el COE local vamos a ser muy rigurosos con la apertura del local. Misiones. Volvió a funcionar el tren de cargas con Buenos Aires después de 2 años de inactividad. Las autoridades provinciales resaltaron que la formación permitirá incrementar las opciones de traslado de la producción misionera hacia los puntos de consumo nacionales y los puertos. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, así se expresaba. Se está cumpliendo, como se decía, la palabra empeñada. Hoy es un gran paso para lograr que llegue el tren de carga y creemos que ya va a estar muy cerca la comprensión del tren de pasajeros, donde nunca ha bajado los brazos para que este servicio sea en beneficio de todos los que habitamos el área metropolitana de la provincia de Misiones. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes, servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.